Hola amigos de Farco de todo el país. El viernes pasado se cumplieron 4 años de la desaparición de Paula Perazzi, la joven embarazada que fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011. En la ciudad de San Lorenzo, ubicada en el sur de Santa Fe, se realizó una multitudinaria marcha encabezada por los familiares de la mujer, su padre, Alberto, que incansablemente reclama justicia desde la desaparición, fue uno de los oradores. 4 años de soportar todo esto, que realmente, si bien nos han socavado, pero estamos enteros. Les agradezco a todos por ser todos los que somos hoy. Y como siempre digo, no solo vienen por lo de Paula, sino vienen por ustedes mismos, por sus hijos, por sus nietos. Nosotros, yo por lo menos en cualquier momento, dejo de estar acá, pero tenemos que trabajar para que en esta vida a estos chicos, a esta criatura que están aquí, a todos los de ustedes, les quede no esta basura que tenemos, esta basura de gente. Y tengan cuidado todos ustedes que están acá. Tengan cuidado porque andan sueltos gente que son capaces de hacer desaparecer a una persona en democracia sin dejar rastros. Además de adelantar que pedirán el juicio político de los jueces que intervinieron en el caso, Alberto Perazzi comentó que en los últimos días habían recibido una nueva versión de los hechos, sosteniendo que Paula fue incinerada en una empresa de la zona, IDM, y que esa sería actualmente la hipótesis que sigue la justicia. Mientras tanto, la investigación continúa, con 8 procesados, entre ellos 5 policías, ningún detenido y sin fecha de elevación a juicio. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci.